Ejercicio 9A. 1. ¿Puedo jugar con vosotros? ¿Pero qué dices, pequeñajo? Anda, vete con tu mami. 2. Inés, ¿tú estás loquita por José? Anda ya, si es muy feucho. 3. ¿Has visto el último trabajo de tu modelo favorita? Sí, pero no me gusta nada. Está muy flacucha. 4. Uy, no me caben los vaqueros. Sí, no te quería decir nada, pero últimamente te veo más gordita. 5. María, pero qué grandote y altote está tu hijo. Sí, hija, todo el mundo lo dice. Ha salido al abuelo. 6. Mira qué tranquilito se ha quedado el bebé. Claro, no nos ha dejado pegar ojo toda la noche. Y con el estómago lleno, ¿qué quieres?